Hola, buenos días. Comenzamos Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan diariamente Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña. En Tiempo de Emprendedores vamos a hablar hoy de las tendencias en banca y lo hacemos con el presidente de Albalia Interactiva, Julián Inza. Muy buenos días, Julián. Hola, Ana, buenos días. Si te parece, hoy vamos a dedicar nuestro tiempo a hablar un poquito de los retos de la banca. Está lo de la banca electrónica, la factura electrónica, los nuevos retos, las nuevas tecnologías, y luego está el concepto de banca choza, que, ojo, tampoco hay que desdeñarlo porque tiene sus seguidores, ¿verdad? Nunca se puede dejar de mano pues este concepto tan antiguo, ¿no? Sí, la verdad que es un término humorístico este de banca chofa que representa un poco la banca clásica, ¿no? Y a veces se menciona como contrapunto a lo que podríamos llamar la banca sexy de las nuevas tecnologías, el multicanal, los desarrollos para iPad, desarrollos para iPhone. En realidad, pues todos son distintos mecanismos de llegar al cliente final y sin olvidarnos que gran parte de lo que tiene que hacer el banco, un banco, una caja de ahorros, pues son transacciones que están más o menos claras desde hace muchos años y que son las que hace que durante todos los días se produzca la compensación bancaria, que permite que las transferencias se lleven a cabo, que los adeudos por domiciliaciones se lleven a cabo, esas funciones también de clearing, de compensación y liquidación, que permite que paguemos con las tarjetas de crédito. Es decir, muchas actividades de las entidades financieras son absolutamente críticas, pero están en esa zona poco visible de la actividad y, por supuesto, son irrenunciables para las entidades financieras. Y frente a la banca choza está la banca electrónica. Sí, en la banca electrónica también estamos recogiendo un montón de corrientes diferentes que todas tienen quizá como denominador común la incertidumbre de lo que nos depara el futuro, a pesar de que empezamos a tener algunas referencias de algunas de las grandes tendencias. Por ejemplo, sabemos un poco mejor cómo funciona la seguridad de las comunicaciones y, por lo tanto, podemos proteger un poquitín mejor a nuestros clientes. Sabemos qué medidas de seguridad se pueden tomar de una manera más precisa. Tenemos una idea mejor de cuál es el papel del teléfono móvil en todo esto, todavía no completamente explorado. Por cierto, ha habido una reunión muy importante en Madrid a la que Albalia Interactiva ha asistido, hablando de seguridad en la red, seguridad en la banca electrónica, ¿no? Efectivamente, durante la semana pasada tuvo lugar el segundo encuentro de seguridad integral, en el que se trataron, por supuesto, temas de estos. Cada vez la seguridad también tiene un punto de vista más holístico, más completo, no solamente los aspectos técnicos electrónicos, donde podríamos hablar de certificación electrónica o cortafuegos, sino también esos otros que tienen que ver con la protección de infraestructuras críticas. En este sentido, por ejemplo, es absolutamente importante que los sistemas informáticos estén alojados en lugares donde no puedan suceder accidentes, como por ejemplo inundaciones o cosas de este estilo, o que sean también de difícil acceso para posibles ataques. Al final, todas las medidas que se toman van a lo mismo, a proteger los activos, a que las entidades puedan seguir funcionando y que los servicios se puedan seguir prestando. Hablando de nuevas tecnologías, hay que hablar de la factura electrónica. Por cierto, hay un plan de medidas de impulso de la factura electrónica en España, ¿verdad? Está tardando, pero efectivamente, por fin, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio tomó la iniciativa y empezó a trabajar sobre este plan. La normativa que definía que tenía que producirse este plan fue la Ley 56 del año 2007. Ese fue un año, desde luego, con muchísima normativa. En un año se tenía que haber producido el plan, pero no se produjo. Pero ya por fin el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el año pasado, por estas fechas, ya hizo una primera aproximación a los interlocutores sociales para ver algunas de las barreras que tenía el despliegue de la factura electrónica y la forma de ir resolviendo estas barreras. Y desde ese momento el Ministerio ha trabajado intensamente y ahora está en un proceso de elaboración muy avanzado. Todavía no sabemos la fecha exacta en la que se publicará y seguramente habrá algún borrador sobre el que se pueda opinar, pero algunas de las líneas que se están valorando son, por ejemplo, deducciones en las cuotas de las empresas que adoptan la factura electrónica. El hecho de que la factura electrónica sea obligatorio cuando las empresas facturan a organismos de la Administración Central. Desarrollos pendientes que dependen de las comunidades autónomas para que se puedan llevar a cabo también medidas de este tipo en los ámbitos comunitarios. En definitiva, se trata no solamente de que se perciban las ventajas de la factura, sino que haya algo que incentive de una manera más directa, puede ser económicamente, la adopción por parte de las empresas, y que duda cabe que cuando los destinatarios de esas facturas lo exigen, pues al final uno tiende a complacer a su cliente. Por lo tanto, en este sentido, las propias comunidades autónomas o en general las administraciones públicas pues tienen un rol muy importante al exigir en las licitaciones a sus proveedores que les facturen electrónicamente. Muy bien, pues le agradecemos a Julián Inza, presidente de Albali Interactiva, que haya estado un día más con nosotros en este espacio de nuevas tecnologías, en este tiempo de emprendedores. Muchas gracias, Ana. Y si quieren hacernos alguna pregunta acerca del programa, envíe un SMS al número 7458 con la palabra TDE, espacio, seguida de su consulta. Visite Tiempo de Emprendedores en twitter.com o deje sus sugerencias en nuestro blog. Y hasta aquí Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña.